Dos, tres, sí. Seas la primera en la clase de la escuela de la fe moderna. Tienes gracia, tienes venas, pero no tienes caderas. Baila ahora que no hay guerra, baila y sé pequeña. Y hasta que el fin de la humanidad. Si no meneas las piernas, vas a ser mamá. Y hasta que el fin de la humanidad. Siglo no es de nadie, nadie, nadie lo querrá. Va a haber guerra y te quiero.